Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, a nuestro estudio de hoy. Siempre nos da alegría poder compartir la lección con ustedes. Pastor, ¿de qué trata la lección de hoy y cuál es su propósito? Bueno, primeramente un cordial saludo y gracias por estar en sintonía con nosotros en el estudio de esta ocasión. Bueno, nos habla sobre el matrimonio, un don del Edén. Y el propósito de esta lección es recordarnos que el matrimonio fue establecido por Dios desde antes que el pecado entrara. Y que además, estimados, Él nos dio parámetros bien establecidos en la Biblia, que en la medida en que guiamos nuestra vida por ellos, entonces tendremos matrimonios llenos de dicha para la honra de nuestro Creador. Correcto. Pidamos que Dios nos acompañe en el estudio de esta lección. Te agradecemos, oh Dios, por tus grandes bendiciones. Y al estudiar tu palabra, pedimos que estés a nuestro lado. Queda con nosotros, te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. A orillas del río Yamuna, en la India, se encuentra una de las siete maravillas del mundo moderno, el Taj Mahal. Lo construyó el emperador musulmán Shah Jahan para su querida esposa Mumtaz, quien murió en el nacimiento de su 14º hijo en el año de 1632. Estuvieron casados 19 años y cuando ella murió, él declaró luto nacional por 2 años. La muerte de Mumtaz le dolió tanto que el emperador abandonó sus lujos y dedicó el resto de su vida a la construcción de la tumba de su esposa. Se utilizaron 20,000 obreros y más de 1,000 elefantes en la construcción, que duró 20 años. Entre otros materiales, utilizó mármol blanco, piedra arenisca roja, turquesa, jaspe, jade, zafiro, carnelia. En total, 28 tipos de gemas y piedras semipreciosas. La UNESCO declaró al Taj Mahal Patrimonio de la Humanidad en 1983. Se dice que ha sido el mayor regalo de amor. Solo nos podemos imaginar cómo sería Mumtaz para que la amara tanto su esposo. Pastor, ¿cuál fue la intención del Creador cuando formó el matrimonio? Bueno, así como todo lo que Él hizo, lo hizo para nuestro bienestar y felicidad, igualmente el matrimonio tenía ese propósito de complementar al hombre, darle sentido a su existencia y plenitud a su vida. Igualmente, así como todo lo que Dios creó señala al Creador, también al darle el matrimonio, este debe ayudarnos a conformarnos a la imagen de nuestro Dios. Al entrar en matrimonio, por lo tanto, nuestro propósito o nuestra motivación no debiera ser que nuestro cónyuge llene todas nuestras necesidades o nuestras expectativas, sino más bien desarrollar la imagen de nuestro Creador en el matrimonio, en esa relación. Entonces, la mayoría de las veces, la que nos lleva al matrimonio, pues es la idea de servirnos de la otra persona, de que uno será feliz y que al grado de que uno siente que no podría ser feliz sin esta persona. Pero esto es un motivo egoísta claramente definido. Pero para obtener el verdadero gozo entonces en el matrimonio debemos recordar el blanco que Dios tenía en mente. Se trata de una entrega al bienestar de la otra persona, así como Cristo se entregó por la iglesia y todo lo que hace, lo hace para el bienestar de la iglesia. En El deseo de todas las gentes, página 125, dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. Y sobre el matrimonio, el doctor Dobson, que ha escrito mucho, ustedes sin duda lo conocen, ha escrito mucho acerca de esta área tan importante. Él dijo, cuando una nación está compuesta de millones de unidades, de familias devotas y responsables, toda la sociedad es estable, responsable y resistente. Desafortunadamente, estimados, para muchas personas el matrimonio ha sido una experiencia de dolor y rencor en lugar de ser gozo y paz como originalmente Dios lo había concebido cuando le dio a Adán, le dio a Eva. Entonces la intención de Dios es que toda la creación, incluyendo el matrimonio, nos acerque más a nuestro Creador y reflejemos su imagen en esta institución sagrada. Correcto. En su luna de miel, el recién casado tomó a su esposa de la mano y le dijo: querida, ahora que estamos casados, espero que no te moleste si menciono unos pequeños defectos que te he notado. De ninguna manera, querido, contestó con dulzura la esposa. Esos pequeños defectos fueron los que me impidieron conseguir un marido mejor. Sonreímos, ¿no? Sin embargo, sabemos que en el principio no había defectos. Pastor, dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero en Génesis 2, Dios notó algo que no era bueno. ¿Qué no era bueno y por qué, pastor? ¿Qué indica esto en cuanto a Dios y las relaciones? Bueno, leamos en Génesis capítulo 2, verso 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En medio de todo lo que Dios había creado bueno, había algo que era lo top, es decir, era lo no bueno. Todo lo que Dios había hecho lo había declarado bueno en todos los aspectos, en gran manera, hasta el momento en que creó a Adán. Al crear a Adán, en ese momento, el único ser humano que existía era él. Y aunque fue hecho a la imagen de Dios, estando solo, no podía reflejar plenamente la imagen de su creador, ya que Dios existe en relación con otros seres de la divinidad. Y entonces, por eso podemos darnos cuenta, Dios es un Dios social. La divinidad está compuesta, recuerden, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Adán necesitaba a alguien como él mismo, alguien semejante a él con quien formar una relación de amor mutuo y de cooperación. Así que esto estaba reflejando la relación de la amante de la divinidad misma. En Génesis 2:20, mire lo que el texto dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bueno, Dios ya sabía lo que iba a hacer. De hecho, en el verso 18, él menciona que no es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, en el verso 20 hace pasar todos los animales ante Adán para que él les ponga nombre. Y es allí donde Adán descubre su propia necesidad. Es la oportunidad que tiene, y entonces entre los grupos de animales ve que hay hembra y macho, pero no hay nadie semejante a él con quien compartir la alegría de su existencia. En el comentario bíblico adventista, toma 1, página 237, dice: no era el propósito de Dios que él estuviera solo largo tiempo. Como la soledad sería perjudicial para el bienestar del hombre, Dios le iba a dar una compañera. Salomón lo dice de otra manera, allí en Eclesiastés 4, 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. El mismo comentario bíblico adventista, el mismo tomo 1, en la página 238 agrega: para que la formación de la mujer respondiera plenamente al propósito del Creador, Adán debía percibir que no estaba completo y debía sentir su necesidad de compañía. Y esto es lo que Dios hizo. Le dio la oportunidad de descubrir su necesidad. Y cuando Adán descubre y siente su necesidad, entonces Dios le entrega este regalo extraordinario que sin duda lo agradeció mucho. Yo creo que sí. Susana, de 34 años, había perdido la vista. Se había sentido muy enojada, pues también había perdido el trabajo. Mark, un oficial de la Fuerza Aérea, amaba mucho a su esposa. Al principio la vio hundirse en la desesperación, pero le ayudó a ganar fuerza y confianza. Para sentirse útil, ella debía volver al trabajo, pero no tenía confianza para tomar el autobús. Mark se ofreció a llevarla todos los días al trabajo, pero al poco tiempo vio que esto no funcionaba y le sugirió que volviera a tomar el autobús. Enojada, contestó: estoy ciega, ¿cómo sabré dónde estoy? Mark tomó el autobús con su esposa todos los días hasta que ella aprendió a usar sus otros sentidos. 2 semanas más tarde, ella decidió tomar sola el autobús. Lunes, martes, todo iba bien. El viernes, cuando bajaba del autobús, le dijo el chofer: hombre, de seguro le envidio. Ella no entendió, pues era una ciega, y le preguntó por qué la envidiaba. Él dijo: debe sentirse muy bien cuidada y protegida. Ella seguía sin entender. Y él continuó, sabe, usted cada mañana un caballero con uniforme militar ha estado esperando en la esquina vigilándola cuando baja del autobús. Se asegura de que cruce la calle y la observa hasta que usted entra al edificio. Entonces, él le tira un beso y se va. Usted es una dama con mucha suerte. Susana ni siquiera lo había imaginado. Se sintió muy afortunada y agradecida de que su esposo la amara tanto. Pastor, ¿qué significado tiene la forma en que Dios creó una compañera para Adán y cuál fue la reacción de Adán hacia Eva? Bueno, leo ahora en Génesis 2, 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios, como pueden ver en ese texto, no formó a Eva de la misma forma como formó a Adán, no la formó de la tierra. Entonces, tampoco mandó que existiera como lo hizo con los animales. La hizo con parte del cuerpo de Adán. Y sobre esto, el comentario bíblico adventista, toma uno, página 238, nos dice, la mujer fue formada para tener una unidad inseparable y compañerismo de toda la vida con el hombre. Y la forma en que fue creada sirvió para establecer el verdadero fundamento del estatuto moral del matrimonio. Así que si Dios los hubiera creado de una forma independiente o más bien separada, pues ellos hubieran sido independientes, no hubiesen dependido el uno del otro, pero siendo parte la mujer, siendo parte de Adán, su segundo yo, en otras palabras, pues queda aquí evidenciada la unidad íntima y afectuosa que debe existir en esta relación del matrimonio. Ahora, Adán en Génesis 2:24 por eso declaró, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, en cuanto a la parte de Adán utilizada para formar a Eva, el libro Patriarcas y Profetas, página 27, dice algo importante, muy inspirador. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Es sumamente inspirador esta declaración. Ahora, ¿cómo reaccionó Adán cuando vio a su mujer? Pues yo me imagino que se emocionó, imagínense, después de haber sentido la necesidad de ver a los animales, hembra y macho, y para él no hay nada igual. En ese momento, estimados, con una mujer con tanta belleza, porque fue creada perfecta, pues sin duda debió arrancar unos ojos muy, una mirada muy emocionada de parte de Adán, y eso le llevó a declarar esto. De perdida, wow. Sí, de perdida dijo, wow, esto sí fue un regalo extraordinario, y debió agradecerle mucho a Dios, y por eso dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Así que este fue el primer poema registrado en la Biblia y refleja lo íntimo de la relación entre Adán y Eva y lo íntimo de la felicidad de Adán al ver sus deseos de compartir con alguien como él y que desde luego era algo perfecto que Dios le había entregado. El autor de la lección indica que la forma en que fue creada Eva, pues esto debió ser un freno para Adán cuando Eva se presenta con la tentación. Esto debió ser un freno porque en ese momento Adán vio que Dios tenía poder de proveer lo perfecto y esto debió haberle detenido en caer en la tentación, confiando en que así como Dios le había dado a Eva, también le podía dar a otra mujer sin temor, sin duda. Correcto. El abogado José Chut se le preguntó un día, señor Chut, si usted no fuera usted, ¿quién le gustaría ser? Sin perder un momento, él contestó, el segundo esposo de la señora Chut. Dígame si esto no es estar enamorado de su esposa. Pastor, ¿qué es lo que hace un matrimonio como este feliz y duradero? Bueno, le podría contestar con esta historia de un matrimonio que estaban celebrando sus bodas de oro, 50 años de casados. Tenían 10 hijos. Y alguien, pues como siempre, nunca falta, le pregunta, oiga, ¿cuál es el secreto para haber mantenidose unido en matrimonio por 50 años? Dígame, ¿cómo le hicieron? Entonces la viejecita le contesta, pues mire, nosotros cuando nos casamos hicimos un trato con mi esposo. dijimos, si uno de los dos se quiere ir, tiene que cargar con todos los hijos. Así que ese fue un buen freno para tomar esa decisión. Ahora imagínense quién quiere lidiar con diez hijos. Pero claro, el punto, estimados, aquí es entender lo que el Señor Jesús dijo en Marcos 10, 7 al 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe al hombre. Aquí está el verdadero secreto de la felicidad. Aquí está el verdadero secreto por el cual Dios quiere que nos mantengamos unidos en matrimonio. Hay tres puntos o tres principios importantes. Número uno, habla de privacidad. Dice, dejará a sus padres y se unirá a su mujer. Cuando uno se casa, pues no es para estar amontonados con los papás allí o con los suegros. Es importante la privacidad. Cuando hay terceros, pues se presta para chismes, se presta para malos entendidos, para pleitos. Y es mejor, hermanos, vivir en el cuarto más humilde, pero en privacidad, que en la mansión más elegante, pero sin privacidad, con terceros que pueden influir. Y se ha demostrado que la influencia de los suegros es determinante. Hay demasiados conflictos cuando estos se inmiscuyen o se meten demasiado en el matrimonio. Así que, cuidado. Entre los suegros como el sol, entre más lejos, mejor. Y esto es algo bíblico, hermano, no es algo personal, ¿eh? Otro punto importante, el principio es la unidad. El texto dice, ya no son dos, sino uno. Así como en la divinidad hay tres personas formando un solo Dios, así también en el matrimonio, dos personas, hombre y mujer, forman una sola carne. Esto es indispensable. La unidad no quiere decir que ambos cónyuges, hermanos, deben entregar el uso de su cerebro por separado, sino que deben estar unidos en propósito y hacer desde luego lo mejor que pueda uno por el otro y desde luego por su matrimonio. Y el tercer principio es que debe ser duradero. Dios es el originador del matrimonio y es su voluntad que una vez que las personas nos unamos en matrimonio, así nos mantengamos hasta que la muerte nos separe. Esto no quiere decir que Dios, desde luego, apruebe todos los matrimonios. Ha dado algunas normas para que sigamos sus pasos en cuanto a la formación del matrimonio, pero si nosotros ya nos casamos y no tomamos en cuenta los consejos de Dios, pues no quiere decir que ahora tengo que divorciarme. Lo más extraordinario de todo esto es que Dios tiene poder de restaurar vidas. Y si usted tomó la decisión de casarse con alguien que de repente usted piensa que ya no fue la voluntad de Dios, no se separe, busque la bendición de Dios. Dios puede restaurar vidas, lo hace. Dios lo está haciendo, lo puede también hacer con usted, lo puede también hacer con su familia. Ahora, ¿qué es lo que hace que un matrimonio sea ideal? Pues primero seguir las reglas de Dios. Y en Efesios 2, 5, 22 y 25 agrega, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Así que es un privilegio realmente para los esposos entregarse a su esposa. Es en un servicio amante, así como Cristo se entregó por la iglesia y dio su propia vida, una expresión de amor y protección por su esposa. Si eso hacemos, está garantizado, porque Dios no se equivoca, está garantizado el éxito en el matrimonio. Perfecto. La reportera Bárbara Walters reportó sobre la población de Kuwait antes de la guerra del Golfo. Notó que las mujeres caminaban 10 pasos detrás de sus esposos. Cuando volvió a Kuwait, recientemente vio que ahora los esposos caminaban detrás de sus esposas. Se acercó a una de las mujeres y le dijo, esto es maravilloso. ¿Qué fue lo que ayudó a las mujeres a cambiar este trato? La mujer contestó, las bombas escondidas en los caminos. Los maridos, muy listos, usaban a sus esposas como protección contra la explosión de las minas. Esta sección se titula Protegiendo lo que es precioso. Pastor, ¿a qué se refiere esta sección? ¿Qué es lo que debemos proteger? Bueno, antes quiero aclarar lo que me mencioné hace un momento para que nadie lo malentienda. No estoy diciendo que debemos vivir lo más lejos. No se refiere a esa distancia física, sino que los padres deben permitir que sus hijos cometan los propios errores, tomen sus propias decisiones, y en esa medida se cumple el propósito de Dios cuando dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Muy bien, ahora, el punto de lo que trata aquí la lección. Bueno, lo más delicado y de lo que más se ha abusado en el matrimonio, sin duda, es la sexualidad. Es un don que hemos recibido de Dios y quizá es uno de los más grandes ejemplos de amor de Dios por la humanidad, el encontrarlo ahí en la sexualidad, un regalo que Dios le da al hombre. Y es verdad que como todos los dones, estimados, también estos dones han sido pervertidos por el pecado. Es importante, sin embargo, estimados, que tomemos en cuenta cuáles son las condiciones que Dios nos pone para disfrutar de este don y no se pervierta. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:18 hay un principio importante establecido por la palabra del Señor cuando dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del propio del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Se da cuenta? Dios establece un principio importante. Y Él es bastante claro con la actividad sexual. Esto tiene que ser entre el esposo y la esposa, entre hombre y mujer y exclusivamente en el marco del matrimonio, no fuera de él. Fuera de él, entonces, es una perversión. Entonces, es solo a la luz de la creación que se entiende propiamente el matrimonio, tal como lo expresa en estos textos que acabamos de leer. Jesús toma incluso tan en serio el matrimonio, estimados, que uno de sus 10 mandamientos tiene una regla de protección para el matrimonio mismo. En Mateo 5:27 al 30, el Señor declaró: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea echado en el infierno. Ahora, no importa cuánto querramos enfocarnos en toda la gracia y el perdón que Jesús ofrece a los pecadores, no importa cuánto, no podemos pasar por alto las altas normas que el Señor Jesucristo de moralidad ha presentado, que no solamente predicó, sino Él mismo las vivió. Ahora, no podemos imaginar una expresión más fuerte de parte del Señor Jesucristo en cuanto a la advertencia de la inmoralidad sexual. Usa un lenguaje bastante abrupto, bastante fuerte, lo cual significa, estimados, que Él está profundamente preocupado y empeñado en protegernos, estableciendo estas normas que en la medida en que las cumplamos tendremos la santidad de nuestro matrimonio. Escribió Elena White en Consejos sobre Salud en la página 621 y 622. Aún algunos de los que profesan obedecer todos los mandamientos de Dios son culpables del pecado del adulterio. Así que seamos cuidadosos. Esto es algo sagrado, es un don que debemos mantener puro, limpio delante del Señor. Correcto. Dijo el rey Carlos III cuando murió su esposa, la reina Amalia: este es el primer disgusto que me ha dado desde que nos casamos. La reina había compartido con su esposo los deberes del gobierno, siendo una mujer ejemplar por sus virtudes. Dios desea que su pueblo, a quien llama su novia, también sea ejemplo de virtudes y pureza. Pastor, ¿cómo amonesta Dios a su pueblo en cuanto a su fidelidad? ¿Qué aprendemos del matrimonio en cuanto a la relación de Dios y su pueblo? Bueno, es muy sabido que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el matrimonio es usado como un símbolo para representar la relación entre Dios y su pueblo. Por eso a veces la Biblia utiliza la imagen de una mujer infiel para referirse a la infidelidad de su pueblo. En Éxodo 34, 15 y 16, Dios ordena a su pueblo diciendo: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijos para tus hijas para sus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Aquí podemos ver con mucha claridad que Dios utiliza el término fornicación para referirse a la deslealtad de su pueblo. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al cumplir este mandamiento estamos siendo leales a nuestro Dios. Pero el pueblo, al seguir dioses ajenos, es desleal y trata esta relación como adulterio y fornicación. Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Así que la imagen de la iglesia como la novia de Cristo señala hacia la unidad entre los creyentes y con Cristo, especialmente cuando se entiende en el contexto del ideal bíblico para el matrimonio entre un hombre, una mujer en una relación con un amante sacrificio. En Efesios 5:28, en la última parte, y el verso 29 nos dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y en Apocalipsis 19:7-9, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Así que, ¿qué nos enseñan todos estos textos? Bueno, en primer lugar, que la relación dentro del matrimonio ideal se compara con la relación entre Dios y su pueblo. Y sobre todo Dios invita a su pueblo a que entremos en esa relación íntima, estrecha con Él. Así que este es un cuadro asombroso del interés que Dios tiene por su pueblo y su deseo de llevarnos a un compañerismo con Él. Y la figura perfecta es el matrimonio. Correcto. Pastor, haga por favor un resumen de la lección. Bien, tengo 5 puntos de resumen. Número 1, Dios dijo de la creación que todo era bueno en gran manera. Sin embargo, no era bueno que el hombre estuviera solo. Y hermanos, esto no ha cambiado. No es bueno que el hombre esté solo. Número 2, Dios formó a Eva de una parte de Adán. Siendo parte del hombre, ella era su segundo yo y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en la relación matrimonial. Número 3, Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán, significando que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada bajo sus plantas como un ser inferior, sino todo lo contrario, ella debe ser amada, protegida, nunca humillada. Recuerden eso. Número 4, 3 principios bíblicos para que el matrimonio sea feliz son, número 1, la privacidad, número 2, la unidad entre ellos, y número 3, estar convencidos de que se quiere para siempre. Y número 4, el último punto del resumen, número 5, la relación dentro del matrimonio ideal se compara con la relación entre Dios y su pueblo. Dios nos invita a su pueblo a que entremos en una relación íntima con Él, con la figura del matrimonio. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente ocasión. Así que, estimados, agradecemos mucho su atención, que el Señor les bendiga y ojalá que estos consejos nos permitan hacer de nuestro matrimonio un pedazo de cielo en la tierra. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.